pa'l mal de amor solo hay una cura. Party, botella, te juro. Son peligros, son daños. ¿Cómo será la movie? Si haces el trailer, adicta al perreo, adicta a los cangri. Le gusta lo malo. ¿Qué te pasa? Solo le cae el nombre, ya no le cae lágrimas. Yeah. No quería salir, pero ya pasó la página. Salud, un chorrito para las ánimas. Salud. El botella. El que quiera ser, hoy va a tener que gocear. Ey, ella calladita, no es de frontear. Yeah, la IP es exclusive, no está fácil de buquear. Wow, están diciendo, baby, saca esa pasea. Peso Pluma, la original mega mezcla. Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailar de cerca. Me encanta cuando ella queda, quiere que la toque pues. Tú sabes tú que esta noche estás pa' mí. Ven, trépate encima y me manda la luz, paso por ti. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo. Siento rota, este cuerpo chocan y chocan, se juntan la boca, lo leguen en la horca. Alex Sensation quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos un par de botellas, y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos un par de botellas, y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Ayer. Muy bien, muy bien. Se impregnó el olor de Chanel. Estamos mil grados Fahrenheit. Está buena y le cago bonita. Le pone música y solita se excita. Toda la fiesta nunca se limita. Un par de amigas completa la cuadrilla. Pero su mamá, sabes, me mamá. Le caben pa' acá, pégate hasta atrás. Nos vamos tú y yo, un viaje fugaz. Interestelar, comerte toda. Fumaremos los dos marihuanas en mi cuarto en la azotea y en mi cama. Nena, creo te llama. Junto esta mañana que no se apague la llama. En el MG escuchando ruedas y cristal. Quemando veneno que me trae volando más. Besito a la Barbie pa' que baile pegado. Ojitos chinitos como Pookie de Taiwán. ¿Cómo qué? Como Pookie de Taiwán. Como Pookie de Taiwán. Esa pasión me la como cuando yo quiera, mami, ma. Yo soy fanático, nunca me voy a empapar. Mi cuerpo mojado, ustedes saben el mismo tatu. Que lo que mi bebé en el Mercedes. Las estrellas en el techo y hasta el arce fue. Quiere, quiere. Quiere que le pongamos el pa' que baile hasta abajo la bebé. Hasta abajo. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. ¿Cómo dice? Quiere que le pongamos música pa' que baile hasta abajo. Baby, la nota ya está haciendo efecto. Mi mundo está día y me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así, no pares. Baby, baby, tú eres mi droga. Esta noche no le bajes. Duro. Porque la nota ya está haciendo efecto. Mi mundo está día y me siento perfecto.

shots for everybody. Pero del barato, del